Chicas, me acaba de llamar mi madre llorando y me ha dicho que mis abuelos están ingresados en el hospital. Por lo visto les han hecho las pruebas y son positivos en coronavirus. ¿Qué dices, tía? Estás de coña, ¿no? No, no, o sea, es que no sé cómo ha pasado. Bueno, ni yo ni nadie, porque si fuese fácil de saber no tendríamos casi 400 contagiados diarios. Puf, tía, qué movida, pero están bien dentro de lo que cabe. A ver, no os preocupéis porque de momento están bien. O sea, dentro de lo que cabe, no están en la UCI prácticamente inconscientes e intubados. Pero sí que están ingresados por si acaso empeoran con los días y la cosa se complica. Ya sabéis cómo es esto, que es que nunca se sabe. Y además son personas mayores, entonces. Bueno, tú trata de no ponerte en la parte negativa de momento e intenta distraerte un poco. Además, ya sabes que estamos aquí para lo que necesites. Tía, pero tú piensas que hay mucha gente mayor que se ha curado y que todo ha ido bien, así que no lo des todo por perdido, ¿eh? Ya, si es que tenéis toda la razón del mundo, pero es que no sé. Es lo típico que llevamos escuchando todos los días de marzo en la tele y lo ves como súper lejano, hasta que te toca a ti y te das cuenta de lo mierda que es todo. Es que, joder, tías, los números de las noticias son realmente personas, con familia, con una vida al igual que nosotros. O sea, es muy fuerte. Total, es que podemos llegar a ser muy egoístas porque sí que usamos las mascarillas y respetamos las distancias, pero en realidad yo creo que no somos conscientes de lo que estamos viviendo y de las consecuencias tan devastadoras que tiene este virus de mierda. Uf, tía, pero ya veis, es que en teoría los jóvenes no prestamos tampoco mucha atención porque no nos afecta como los mayores, pero también os digo una cosa, la campaña esta que puso en el metro es que me parece muy fuerte, literalmente nos culpa a nosotros de la propagación del virus, ¿o qué pasa? Bueno, es que esa es otra, que yo entiendo perfectamente el mensaje que quieren lanzar y que hay gente que, aun estando como estamos, hace lo que le sale de las narices y no le entra nada en la cabeza. Pero vamos, que para quien lo sufre en primera persona no es muy reconfortante que digamos. De hecho, te da un poco la bajona porque al ver esos mensajes piensas, joder, mis abuelos lo están pasando fatal y yo no puedo hacer nada al respecto. A ver, yo creo que tiene que haber otras formas de concienciar a la población que no sea solo culpando a una parte. Porque vaya, el metro a la hora punta tiene que ser un sitio 100% COVID-free, ¿verdad? La verdad es que es un marrón la situación en la que estamos ahora mismo, ¿eh? Porque es que se haga lo que se haga, es muy difícil controlar al virus sin la vacuna. Además, primero están los que hacen lo que les da la gana, luego los negacionistas, estos tontos que se creen que no existe el virus, que es toda una estrategia. Y bueno, luego por no hablar de los antivacunas, que vaya, eso es otro tema, ¿eh? En fin, chicas, que es la historia de siempre. Nosotras no vamos a arreglar el mundo, ni vamos a encontrar tampoco la dichosa vacuna. Pero bueno, gracias al menos por poder desahogarme con vosotras. Porque la verdad, llevo sin ver a mis abuelos desde verano y se me encoge el corazón pensando que puedo no volver a verles nunca.